terminado el programa y mediante un escueto Twitter, correcto, pero escueto, de Daniel Poggi, nos enterábamos de la salida de Daniel Maffei de Argentino de Junín, el primer técnico cesanteado, despedido en esta temporada. Que raro, porque en otras temporadas por ahí hubo más movimiento de anticipación, pero en esta es el primero que sale de un equipo, es Daniel Maffei, con quien vamos a hablar ahora. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi, buen día para vos y para toda la gente de la radio. Bueno, ¿qué pasó, Daniel? Aparte de la noticia fría de que, bueno, ya no son más el técnico de Argentina. Bueno, tengo el orgullo de ser el primero, ¿no? Por lo menos salí primero al aire. No, pasó, bueno, lo que pasa habitualmente cuando... Yo no digo que los resultados no se dan, porque me parece que es bastante... La liga es lógica, siempre fue lógica, y... Bueno, no sé qué es lo que habrán pensado los dirigentes, y yo la verdad que no... En estos casos no, uno no ahonda mucho en preguntas. Si te transmiten una decisión... Y la decisión está tomada. Dice, bueno, queremos un aire nuevo. Bueno, ya está. Sí. No hay mucho. A ver, no, se entrecorta bastante. Estás moviendo. Estoy en la ruta, por eso. Estoy viajando en la ruta. Puede ser por eso. Te decía, los resultados. No sé si son los ideales o no los ideales. Pero bueno, hay veces que. Con presupuestos muy bajos se han conseguido muy buenos resultados, o viceversa, pero la lógica indica que el que más dinero invierte es el que más posibilidades tiene de ganar, ¿no? Y bueno, nosotros éramos, si no éramos el más bajo, seremos uno de los dos más bajos de la competencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, por ahí también tuvimos inconvenientes, con elecciones, muchos recambios, porque obviamente... Si vos buscás jugadores con un determinado salario, tenés menos probabilidades de errarle. Y ahí el responsable máximo es de haberle errado con lo que me dieron. Entonces, bueno, no suena excusa, pero no es tan fácil conseguir un pivot por el 10% de lo que cobran muchos pivots en la liga, ¿no? Entonces, pero bueno, lo tomo como una experiencia más que no tendría que haber... Bueno, estamos hablando con Daniel Maffei. A ver si entendimos bien, porque la última parte se entrecortó un poquito. Decías que lo tomás como una experiencia y tu reseña de eso es que no deberías haber tomado argentino. Por ahí, en estas condiciones, obviamente. Yo, mira, Fabi, lo primero que no me pueden desmentir los dirigentes que se reunieron conmigo, no estaba Germán Lambrija, que es el presidente, porque estaba viajando, me reuní con otras dos o tres personas, y lo primero que le pregunté cuando me ofrecieron el equipo, mirá, estas son las condiciones, digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Si el objetivo es estar en mitad de tabla, obviamente hubiera dicho que no, hubiera dicho, bueno, con este presupuesto lo podemos subir, no lo podemos subir, pero con este presupuesto, si el objetivo es estar en mitad de tabla, es mentirme a mí y mentirle a ellos. Después Dios dirá, nunca se sabe cómo te va, por ahí ganás más partidos de lo que pensás, y te va muy bien. Pero el objetivo es salvarnos del descenso, un solo objetivo, salir 20, en vez de 20 salir 19. Bueno, listo, si ese es el objetivo, yo lo encaro. Pero bueno, después sabés cómo es esto, que lo mismo, mirá, lo mismo nos pasa a nosotros los entrenadores, traemos a un americano que cobra $1,000, y decimos, bueno, sí, cobra $1,000, no va a jugar como el que cobra 10,000. Y después cuando está jugando contra el de 10,000, le exigimos que juegue igual, y nos ponemos nerviosos y nos enojamos porque no hace esto, no hace lo otro, y después, nos ha pasado, esto es real, ¿eh? Nos miramos con el asistente y decimos, bueno, tampoco vamos a pretender que juegue como él, el otro, bueno. Entonces acá pasa un poco lo mismo, cuando está frío, decís, bueno, está bien, el equipo es así, ya sabemos lo que nos va a pasar, y después queremos... Porque a lo mejor estamos ahí, porque... Y llegamos hasta ahí. ¿Y por qué no metió 30 puntos Instituto en un cuarto? Bueno, pero... Tuvimos tres cuartos compitiendo. En un cuarto no metió 30, bueno. Y... Pero por algo jugó la final de la Sudamericana y por algo está donde está. Pero bueno, no... Yo la verdad tengo la... Creo que lo más importante de esto es poder dormir tranquilo. Yo duermo tranquilo con el trabajo que hice. Fui demasiado profesional, demasiado responsable, no demasiado, sino fui todo lo profesional y responsable que esto requiere. No me quejo de las condiciones, porque las condiciones de trabajo del club fueron muy buenas. Viajamos bien, dormimos bien, comimos bien, entrenamos en nuestra cancha todas las veces que quisimos, sin problemas. No tuvimos problemas con el kinesiólogo, con el utilero, con nadie. Entonces, las condiciones fueron muy buenas. Así que bueno, eso es algo a favor. Y después, bueno, lo que fueron malos, si le querés llamar malos, fueron los resultados. Depende de qué, con qué cristal lo miren, ¿no? Más claro imposible, ¿no?, el panorama de lo que es argentino de Junín, o lo que fue hasta tu paso por ahí. Pero recuerdo que en una nota previa a la Liga había sido muy autocrítico, justamente por las condiciones en las cuales se jugaba hoy la Liga Nacional. ¿Sostenés lo mismo? ¿Crees que es muy cruda? ¿Hay mucha diferencia? Sí, indudablemente que, pero la diferencia está en todos lados, ¿viste? Nadie le dice al Real Madrid o al Barcelona que gastan mucha plata. Obviamente que gastan mucha plata, y yo, la verdad, yo no me quejo que San Lorenzo invierta todo el dinero que invierte en el básquet. Me parece bien, mucha gente dice, no, arruina el básquet. No sé si arruina el básquet. Lo que pasa es que cada uno tiene que saber con qué contar y qué es lo que pretende. Y la gente va a la cancha a ver el partido de su equipo contra el Real Madrid y sabe que el 95% va a perder y va a ver el espectáculo y lo aplaude y aplaude el esfuerzo. Y bueno, así vamos a decir que, bueno, no, mirá, el presupuesto es bajo, pero no vamos a entrenar, no entrenamos nunca, somos vagos, el asistente no hace nada, el entrenador se queda dormido, los jugadores no, el preparador físico no trabaja, bueno, entonces otra cosa. Pero hemos hecho el trabajo, todos los jugadores han hecho el esfuerzo máximo que han podido, y bueno, hay veces que algunos jugadores son mejores que otros, y por eso cuando se negocian los contratos pasa lo que pasa, ¿no? Algunos cobran mucho más y otros cobran menos. ¿Y por qué crees que se cambió el discurso, si es que se cambió en Argentina, ¿no? De saber, claro, para qué jugaba esta temporada. Incluso llegó a no jugar la Liga Nacional este año, y este presente, ¿no?, que los tiene último con un récord de 3-12, pero con tu salida. Mirá, es un poco por lo que yo te digo, es decir, yo creo que yo traigo un americano barato y después quiero que juegue como uno caro, y después, como no juega como uno caro, intento buscar otro americano que es igual de barato, pero digo, bueno, capaz que puede jugar como uno caro, y bueno, y acá pasa un poco lo mismo, acá no está en juego el salario del entrenador, sino que el equipo no gana y el primer responsable siempre es el entrenador. No gana porque los otros no meten muchos puntos, o sea, la defensa nuestra es mala, porque un partido no metemos puntos nosotros, el ataque es malo. Bueno, siempre se juzga por ese lado. Yo no soy quien para decir tiene razón o no tiene razón. Bueno, es como el jefe del dueño de la empresa, ¿no? El gerente general o el dueño de la empresa dice, no me gusta el pintor y busco otro. Bueno, acá pasa así. No tengo muchas palabras o explicaciones de por qué, porque la realidad del equipo es la misma realidad de tres o cuatro equipos que están ahí, que uno ganó un poco más de lo que se pensaba y uno ganó un poco menos de lo que se pensaba. Es decir, por ahí Libertad es un equipo de bajo presupuesto que le ha ido muy bien, que venía con algunas ventajas, el mismo entrenador, algunos mismos jugadores, que son cosas que suman mucho al final, suman mucho, de competir en una cosa internacional, donde le ha ido muy bien. Bueno, ganó más partidos de lo que se esperaba, y Atenas por ahí ganó menos partidos de lo que se esperaba, pero algún otro también. Bueno, son las leyes de esta profesión, que hay que tomarlas así, y los que deciden o toman las decisiones son los dirigentes, así como tomaron la decisión de contratarme, que me puso bien, ahora toman la decisión de despedirme, que no me pone bien. Pero creo que lo más importante, mira, para mí lo más importante es haber recibido, obviamente, muchos mensajes de colegas, pero por sobre todas las cosas, muchos mensajes y llamados de la gente que trabajó conmigo, del cuerpo técnico, del utilero, del kinesiólogo, bueno, eso me deja muy tranquilo, donde me han manifestado, básicamente esto te estoy diciendo, que hemos trabajado bien, hemos sido profesionales y hemos sido buena gente. Después los resultados, bueno, a veces se dan, A veces jugás y jugás un solo número y ganás la lotería, y a veces jugás 99 y la perdés. ¿Qué sé yo? Ahí yo no... ¿Cómo hacías cambiar la situación? ¿Cómo? No te escuché. Te pregunto cómo. Te decía, si Matías Huarte, el DT interino que va a quedar a cargo, ¿puede revertir esta situación de Argentina hoy? Pero seguro que sí, porque en principio yo soy de los que digo que no hay, que hoy no hay tanta diferencia entre un entrenador de la Liga Nacional y un chico que dirige la Sub-15 en cuanto a lo que saben de básquet. Porque hoy hay mucho acceso a cualquier información, a ver entrenamiento, a ir a clínica, etcétera, etcétera. Hay que saber otro manejo y tener material. Entonces, espero que a Matías le den, bueno, una posibilidad de mejorar un poco el tema de los extranjeros en cuanto al presupuesto. Y yo creo que nosotros con un... Es decir, el pivot que tenemos, Dominic Goodson, que teníamos yo, que tenía, ya no lo tengo más, jugó un partido bien, no súper, jugó un partido bien contra Atenas y nosotros ganamos. Y después siempre tuvimos algún problema en esa posición donde tenemos que hacer jugar a Lerón Black de 5, entonces lo sacamos de su posición, el chico hace todo el esfuerzo posible, pero no es un 5. Entonces contra Libertad, el último partido, donde Goodson fue absolutamente lamentable en todo sentido lo que hizo, Libertad nos hace en los últimos, estamos, creo que estábamos un punto arriba, faltando 3 minutos, y el americano Libertad se posteó 3 veces y nos hizo 3 dobles, y no teníamos pivot. O sea, nuestro pivot suplente es Ramiro Trebuc, que hace un esfuerzo gigante, un chico que ha progresado, para mí el jugador que más evolucionó de todo el equipo, pero que bueno, todavía para pelearse contra americanos de un buen nivel, le cuesta. Y bueno, ojalá, cuesta, por eso te digo, ojalá que Mati tenga la suerte de que el club decida hacer una apuesta un poco más, un esfuerzo, quedan 3 meses, y bueno, vamos a poner un esfuercito, porque conmigo, y quizás digo yo que creo que fue hasta un error mío, que es bastante común en el que lo cometo, por ahí le cuidé demasiado la billetera del club y siempre gasté menos de lo que podíamos gastar. Y la verdad, no te van a decir que no, es un error. Pero, bueno, por ahí la pegamos con uno de 1000, y como Win, que la estaba rompiendo toda, y por ahí no la pegamos con uno de 500 o de 1500. No estamos hablando de esos valores reales. Esto no es que estoy inventando. Entonces, bueno, yo creo que a muchos le causará un poco de risa, ¿no? Porque $1,000 son 19,000 pesos. Es un salario de torneo federal para abajo. Pero bueno, seguro. Es lo que hay o lo que había, y yo te reitero, creo que uno de los errores fue cuidar demasiado, no haber dicho, bueno, mira, vamos a empujar para acá y busquemos esto, lo otro, pero tampoco es tan fácil. O sea, cuando vos hablás de gastar 1000, y en vez de 1000 gastar 3, tampoco es que vos decís, va a apuntar un segmento de jugadores conocidos. Ninguno conocido va a venir a jugar por esa plata. Entonces, caemos un poco en lo mismo, y me pareció a mí que lo mejor era que el club ahorre, en vez de gastar 3000, que gaste 1000, y es lo mismo. No, nada nos garantiza nada, así que por ahí es un error. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas son errores que yo he cometido y que probablemente en el futuro, si una situación así, lo vuelva a cometer, porque yo estoy acostumbrado a vivir de esa manera y a cuidar las cosas y a no derrochar. Y si estoy en un club que lo único que no tiene para derrochar es dinero, hay que cuidárselo. Daniel, más allá de la de haber salido y de haber sido despedido por parte de la comisión directiva de Argentino de Junín, ¿te vas mal con alguien o es todo deportivo? No. Hoy, por ejemplo, estoy volviendo de Junín, que fui, bueno, a buscar mis cosas, y bueno, Germán, el presidente del club, no estaba, se había ido a Buenos Aires, y Marcelo Velasco recién se iba a desocupar al mediodía, que también lo llamé para pasar a saludarlo, y me encontré con Daniel Poggi a saludarlo a Daniel, y... Maffei, obviamente que alguno dirá, hay uno que va a decir qué lástima que se fue Maffei, y hay 200 que van a decir qué suerte que se fue, que eso es, esto es como todo, cuando ganás 10 partidos sos Popovich, y cuando perdés 10 partidos no sirve para nada. Yo creo que Daniel Maffei no es ni Popovich, ni tampoco sirve para nada. Así que, yo te reitero, lo más importante de esto, muy tranquila, y la competencia, sí, obviamente, contra entrenadores, porque, viste, nosotros jugamos Santiago del Estero el jueves, el sábado, el lunes en Sunchales, viajamos, ahora juegan el viernes, el domingo, ¿cómo me traen? Se está entrecortando todo, Dani, se está entrecortando todo, te agradecemos mucho el contacto, queríamos estar con vos para saber qué había ocurrido y que nos cuente de primera voz cómo había sido la salida, así que te mandamos un saludo enorme, te agradecemos mucho el contacto y mucho la onda para poder charlar con nosotros, Bueno, se nos fue directamente. Si podemos recuperarlo como para saludarlo.